escuincles, ozonosos y contaminantes. Ya llegó Broso, el payaso tenebroso, el más sabroso, el más mañoso y el más prausoso. Y si hay alguna vieja que lo dude, nomás que me hable y le hago una demostración gratis. Nos aventamos 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. A la afortunada que se decida hablarme, le voy a suplicar que se traiga un sleeping bag, porque a mí ya se me acabaron los preservativos. Mientras esperamos las miles de llamadas que seguramente estarán entrando, ¿verdad? ¿Cómo se han portado, mendigos? ¡Mal! ¡Qué bien! Síganse portando así. Y van a acabar mal de verdad. ¡Allá ustedes, ladillas! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! ¿Quieren que les cuente un cuento? ¡No! Pues no es por hacerlos menos, escuincles. Pero la neta es que me vale lo que ustedes piensen. Así que les voy a contar la verdadera historia, la real, la neta de la cerillera. Que no es como se les han contado a ustedes, sino como yo se las voy a contar. Porque yo la viví, nadie me la contó. Yo conocí a esta morra, chamacos. Se llamaba Dolores Báez. Pero todos en el barrio la conocían como Lola, la cerillera. Y le decían así porque ella se dedicaba a vender cerillos y cigarros. Hagan de cuenta como su prima de ella, que se llamaba Rosa, que vendía mangos. Y todos la conocían como Rosa la manguera. Pero ese es otro cuento que ya les contaré cuando a mí me dé la gana, ¿no? Bueno, la cerillera la rolaba por allá por la colonia Doctores, todavía me acuerdo. Y vendía sus cerillos y cigarros en un conocido club cívico, cultural, político y social de por ahí del Eje Central. La cerillera era huérfana, chamacos, porque no tenía padre y tampoco tantito de madre. La suya se había muerto, o sea, la de ella. No se espanten, ahorita salen corriendo todos en chingue. No, la suya de ella. Y la había criado su abuelita. Pero ya como estaba bien rucailita la abuelita, pues ustedes ya se imaginarán, mis chamacos, que un día la cabecita blanca, chispas, que se le acaba la cuerda. O sea, se fue a crecer, se fue a ver crecer las flores por debajo. O sea, se metió de minera. Alzó los tenis, pues. O sea, semensos, se puso tiesa y vino el entierro. Con esto, la cerillera se quedó completamente sola en este mundo cruel, chamacos. Era muy pobre y no tenía ni dónde dormir, chamacos. Así que en las noches se acostaba en donde le cayera, o donde le cayeran, más bien. Pero la cerillera, mis chamacos, estaba tan fedallín que ni los palestinos le daban lo mismo. ¡Ah, qué fea estaba, pobrecita, mis chamacos! Así es que siempre andaba como ustedes. ¿Cómo? Con la bolsa vacía, sin un mendigo tlaco, dando lástimas, muerta de hambre. Y una noche que andaba, como dijo Agustín Lara, en una noche de frío, de duro cierzo invernal, llegan hasta el cuarto mío las quejas del arrabal. ¡Ay, cabrón! La cerillera se quejaba porque no había vendido ni quinto. Bueno, ese no lo vendía. Bueno, y aunque lo ofrecieran, ¿no?, pues nadie se lo hubiera comprado, porque de veras, como ya les dije, estaba más gacha que la chiquetaba, muy fea. Esa noche la cerillera tenía tanto frío, y como no sabía cómo quitárselo, de plano, mis chamacos, con uno de los cerillos que vendía, encendió un cigarro de los que ella compraba, porque ella no fumaba tabaco. era muy sana, muy naturista era ella, muerta de hambre, pero naturista. Fumaba hierbitas. Amaba la naturaleza. Gracias, Dios mío, por este santo pastito que le diste a todos tus hijitos, los marihuanitos. Bueno, total que le metió 3 galones, ¿no? A la hierbita. No sean mal pensados, mis chamacos. No, hombre, no, no. Como ella estaba frente a una vitrina de una tienda de comida, de esas que venden esta marca muy famosa, Puro Delicatessen, pues entonces empezó a alucinar barato. Y de pronto, clarito vio cómo ella ya no estaba afuera. Estaba adentro, mis chamacos. Y se sentaba en una mesa. Y se comía todos los manjares hasta hartarse. Envuelta en una música de campanitas. No, no, no, no, no. ¿Cómo habrá estado el alucine, mis chamacos? Hasta vio a su abuelita. Según la cerillera, la rucaila la tomaba de la mano y le decía, acompáñame. Ahora ya no vas a sufrir. Vas a tener casa y comida por mucho tiempo. A la cerillera se le empezaron a salir las lágrimas por la emoción, chamacos. Cuando de pronto, sin previo aviso, sintió el primer macanazo. ¡Tenga! ¡Ay! ¡Órale! Y es que en su alucine, mis chamacos, la cerillera había dado el cristalazo a la tienda y se había tragado toda la mercancía. Y lo que oyó no fueron campanitas del cielo, era la alarma de la tienda, chamacos. Y no la tenía de la mano su abuelita, sino uno de los capacitados, educados, policías que tenemos en esta bendiga ciudad, que le dijo, por esto mínimo te tocan 10 años en el Botisur. La cerillera ya no sabía que era sueño y que era realidad, porque ya se había quedado forever con los galones que le dio al santo pastito. Pero en su delirio, mis chamacos, alcanzó a comprender que una cosa sí era cierta. Iba a tener techo, leche y comida por 10 años mínimo. ¡Escuincles! ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! Insisto, ojales. ¿Quieren saber la moraleja de esta historia? ¡No! Pues me resisto pacíficamente a su opinión. O sea, me vale verdura lo que ustedes piensen. La moraleja es, si en tus sueños solo ves una morada para ti, no te asustes, es por el frío. ¡Órale!